comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles con muchísimo placer a partir de este momento durante la próxima hora, y donde vamos a compartir con ustedes en principio la felicidad, la alegría por, como hemos dicho siempre, no ser alguien fracasado de la oposición, sino ser chavista. ¡Qué alegría! ¡Qué contentura del cuerpo, de verdad, le entra a uno cuando ve cómo se va realizando de manera consistente lo que ha sido el anhelo del pueblo desde que somos república, y que con la llegada del comandante Chávez a esta tierra gloriosa que es nuestra nación, ha empezado a consolidarse cada vez con mayor fuerza, con mayor vigor, como lo es la revolución bolivariana, en el sentido exacto en que lo pidió el comandante en su hora postrera, en su llamado que hizo al país aquel 8 de diciembre de 2012, en que le dijo al país su opinión de que debiera ser el hoy presidente Nicolás Maduro quien eligiera el pueblo para seguir conduciendo las riendas de la nación, del gobierno, de la revolución bolivariana, y que era algo que él tenía más claro que la luna llena. Algo que en un momento determinado sonó a una expresión muy lírica para algunos, pero que, como decimos, con hechos como el del día de ayer, se constatan de manera irrefutable como una visión prodigiosa, como siempre tuvo el comandante Chávez, precisamente por su extraordinaria condición de líder avanzado, muchísimo más allá de su tiempo y por encima de la capacidad de cualquier político contemporáneo. El comandante estuvo acertado desde siempre, aun cuando hubo en momentos determinados voces que elevaban angustias, dudas, temores, que hacían a veces, incluso entre la propia fila de la revolución, pensar: ¿estará bien lo que está planteando el comandante? ¿Será correcto eso? ¿No será una cosa exagerada de su parte? ¿Por qué es tan enfático así el comandante en afirmar esto? ¿Será que es un totalitario? No, nunca fue así. Siempre en cosa de semanas, de meses, terminaba demostrándose que lo que decía el comandante era verdad, con la constatación de los hechos en la práctica. De ahí surge el extraordinario liderazgo del comandante, y que sigue creciendo en la medida en que sucede lo que sucedió el día de ayer en nuestro país. Que el presidente Maduro, ese que Chávez dijo, ese debe ser el conductor, tiene más que capacidad para asumir esa responsabilidad. Ayer lo demostró en esa presentación de Memoria y Cuenta, que, como lo decíamos ayer, era tan exigente, precisamente por las condiciones tan difíciles en que le ha tocado a él sortear esta etapa histórica de la revolución como primer mandatario, por las dificultades que ha debido enfrentar con la arremetida de los sectores más reaccionarios de la sociedad, quienes se han envalentonado con el fallecimiento del comandante para tratar de asaltar el poder y volver a restituir sus privilegios como lo han querido, como lo han pretendido desde siempre, y entonces en virtud de ello han desatado esa voraz guerra económica en la que no cesan en su empeño, como hemos dicho. Ahí vimos ayer a un primer mandatario con toda la estatura, con todo el aplomo, con toda la integridad que exige este momento histórico y, por supuesto, el pueblo de Venezuela frente a la difícil realidad, como decimos, que nos ha correspondido experimentar en este tiempo y que él, al frente del gobierno, ha sabido sortear con tanta precisión, con tanto buen tino y con tanto acierto. Vimos un político de estatura, como no lo hay en ninguna parte, no solo de la oposición, sino en buena medida, incluso en la revolución, donde hay algunos que se han dedicado, como lo señaló él ayer, y nosotros también lo hemos mencionado desde hace semana, a tratar de horadar las bases de la revolución abriéndole boquetes de insatisfacción desde abajo, con planteamientos descabellados, mezquinos, incluso insensatos, como lo han venido haciendo, llegando a extremos del delirio con esa tesis que inventaron a última hora para tratar de mantenerse en el tapete de la desestabilización a la que se le han sumado ellos a la derecha, pero desde dentro de la revolución, con el disparate de que aquí habría dos planes de la nación. Mientras haya un presidente, hay un solo plan de la nación, compatriotas, y eso es lo que tiene que saber el pueblo. No hay ninguno, dos, ni tres, ni ninguna clase de cantidad de planes de la nación mientras haya un gobierno coherente, sólido, consistente, orientado en función del propósito de la profundización del socialismo, como lo planteó el presidente el día de ayer, como lo pidió el comandante Chávez. Es decir, asistimos a una verdadera lección política el día de ayer, con la mayor propiedad por parte del presidente Nicolás Maduro, quien nos dio ayer la cuenta a todas las venezolanas y venezolanos de estos 8 meses de gobierno, de manera ordenada, seria, responsable y sobre todo y muy fundamentalmente derribando todos los pronósticos que tenía esa derecha perversa, canalla, que estaba apostando, jugando, frotándose las manos y ensalivando como los animales en celo, con la idea de que no habría ninguna salida que no fuera la de tener que anunciar medidas catastróficas para la economía nacional por parte del presidente Nicolás Maduro. Se les vino abajo el funesto pronóstico y se creció una vez más como primer mandatario, demostrando que no hay solamente una inmensa preocupación, sino que hay además una extraordinaria capacidad para llevar adelante las riendas del gobierno en este momento de dificultades que está enfrentando el país. Hay ahí una cantidad de reflexiones que tienen que seguramente ser evaluadas con detalle en lo sucesivo, y que nosotros trataremos de comentar y de compartir desde nuestra modesta visión en estos días que nos corresponden por delante, pero que sirven al país para seguir adelante en el debate sobre la profundización de este modelo de justicia y de igualdad social que nos ha planteado la revolución, y que servirán para ir viendo cada vez con más claridad cómo efectivamente lo que fue la propuesta del comandante Chávez, aprobada el 7 de octubre del 2012, es lo que se está llevando adelante tal como él lo propuso, y eso debe hacernos a nosotros sentir, como les digo, más que contentos, orgullosos de que contamos en muy buena hora con la persona indicada, correcta, al frente de la primera magistratura. La derecha, por su parte, se expresó una vez más como es ella, con la condición miserable que le caracteriza y que la pone siempre en evidencia ante el país, en virtud de lo cual no tienen respaldo popular, no tienen apoyo alguno, y se van quedando en el estercolario en el que ellos mismos se han metido, pero cada vez con más profundidad. La diputada que me antecedió, como la llaman a la pobre ahí en la asamblea, decidió que ella no asistía a la sesión. Esa fue la nota fundamental de la discordancia, de la intemperancia con la que se vistió ayer la oposición, mediocre como es, insulsa como es y perversa como ha sido su comportamiento siempre. La señora dice por Twitter: después de 15 años, más de 200.000 asesinatos, 2.400% de inflación, dice ella, no se sabe de dónde lo saca, no me caló más mentiras de Maduro. ¡Qué arrecha la tipa! Es la única expresión, y me disculpan tan temprano, pero es la única expresión que se le viene a uno al alma, al corazón y al cerebro cuando ve tal estupidez como la de esta inservible mujer que tiene en mala hora nuestro país que tener en el ámbito político. Esta miserable mujer, de la cual uno no termina de salir del asombro con sus barbaridades y sus atrocidades, que ella misma va alimentando, increciendo permanente, para horror del país, afirma como le da la gana, lo que le da la gana, como si fueran realidades, y jamás sustenta absolutamente nada de lo que dice, sino que va caminando como animal en desbandada, a lo bestia, hacia adelante, con lo primero que se le viene a la cabeza, que ya vemos no es más que lodo, bosta y agua pútrida mezclada en un solo jugo deplorable, espantoso y pestilente en la cabeza. Esta señora, si es que se le puede llamar, y me perdonan las señoras, dice que hay 200.000 asesinatos, como si ella los hubiera contado además, pero no reconoce en lo absoluto los millones de venezolanos que hoy viven con dignidad gracias a la revolución y gracias en este momento al presidente Nicolás Maduro. Es la gente que ha rescatado de las puertas de la muerte la revolución por millones, a través de una política sostenida que ha llevado adelante por años la revolución para revertir el flagelo del modelo capitalista que, entre otra gente, esta mujer promueve. El solo hecho del aniversario, el día de ayer, de la misión negra Hipólita, en la que personalmente el comandante Chávez salió a la calle a abrazar a los menesterosos, como ni siquiera Cristo hizo, quien solamente abrazó algún día a un leproso y le lavó los pies, y qué sé yo. Chávez abrazó permanentemente a los humildes de la calle, hasta que sintió la necesidad de llevar adelante un programa que los rescatara, que los incorporara a la vida y les diera un futuro promisorio de bienestar, de progreso. Eso hizo el comandante Chávez con esa misión que se conmemoraba hace apenas horas, y esta mujer la desconoció. Pero es que desconoció todos los demás programas en los que la revolución salvó no solo a venezolanos, sino a latinoamericanos menesterosos, gente humilde, gente que no tuvo en toda su vida la posibilidad ni siquiera de mirar la luz al despertar, porque tenían una cantidad de problemas visuales que nadie les ayudaba a resolver y que el comandante Chávez personalmente se dedicó a resolver a través de un programa especialmente orientado a ello, como es la Misión Milagro. Esta miserable mujer no tomó en consideración alguna, en su berraquera, en su patalequera de mujer malcriada, niña rica, alterada, porque no se le ha dado el proyecto de ella convertirse en presidenta, como a ella le da la gana desde hace rato, como le pataleó al comandante Chávez, inclusive de manera insolente, en el desespero suyo por salir de los presidentes chavistas y convertirse ella en la presidenta, porque es el juguete que le falta antes de terminar de ponerse vieja, como ya vemos se está poniendo. Y desconoció todos los programas inclusivos que han rescatado la vida del venezolano y nos han colocado como nación despuntando en el mundo entero como uno de los países que más ha reducido la miseria, que más ha alcanzado más rápidamente y en mayor nivel las metas del milenio en inclusión, en elevación de calidad de vida a través de la elevación de la ingesta calórica, es decir, de la alimentación de la gente, del acceso a la educación, del acceso a la vivienda. Todo eso esta miserable mujer lo dejó de lado. Entonces ella dijo que no se calaba más mentiras de Maduro. Y los 2.400% de inflación que ella dice hay en el país de manera irresponsable e insolente no son sino un ápice al lado de los miles de porcentaje de inflación que sí se le probaron en la práctica, en la realidad, en las inspecciones a todos y cada uno de los empresarios que ella defiende y que han estado robando al pueblo venezolano, como lo vio el país apenas en diciembre, hace un mes, cuando la acción del gobierno revolucionario los puso frente al país en el ladronaje que estaban cometiendo y que siguen cometiendo en su mayoría. Ayer apenas el Indepavi halló 250 toneladas de arroz acaparado en Guárico. Todo el arroz que necesita Venezuela lo tenía esta gente escondido y pudriéndose, lo que demuestra el carácter delincuencial de estos tipos que están jugando a que haya una situación de crisis social por la falta del producto. Ese es el aporte que hace la gente de María Corina, la diputada que me antecedió. Ese es el aporte que hacen ellos a la lucha por la desestabilización que esta gente quiere llevar adelante. Y la berraquera de la miserable mujer seguramente se debió a eso, a que están encontrándole la comida escondida que tiene esta gente y que estaban ellos escondiendo para que el gobierno cayera, y el gobierno no solo no va a caer, sino que sigue avanzando, sigue profundizando la revolución, sigue alcanzando el bienestar de la gente, como lo vimos el día de ayer en esa entrega de Memoria y Cuenta. Al regreso de la pausa, voy a hablar el detalle de los criminales que fueron agarrados en el Guárico con las 250 toneladas de arroz y lo que ello significa como demostración de que quien está llevando adelante una práctica delincuencial en la política no es la gente de la revolución, como dicen estos arrastrados del imperio, sino que son ellos precisamente. Vamos a hacer la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos por ahí en las redes sociales a través de nuestra cuenta arroba soy Aranguibel, y por ahí nos dicen ya desde temprano, referido a la señora, a la diputada que me antecedió, de la que yo estaba hablando, ella no fue porque se le daña el botox que se puso para quitarse el arruguero con que salió la última vez. De verdad que ese rostro con el que ella llegó de allá de Frankfurt, de verdad que lo que salió por ahí en Twitter, por cierto, estos días, yo creo que uno de los planteamientos más serios que se han hecho en estos días ahí en las redes sociales, alguien que puso la cara horrenda con la que se presentó el extinto candidato ahí a Miraflores, y la cara que trajo la señora en la última sesión ahí en la asamblea, ni me acuerdo cuál es, y resulta que de verdad uno lo que se le queda en mente, y esta gente que se metió en las vacaciones allá donde fueron ellos para allá, para el exterior, debe ser algo malísimo lo que están dando por allá, porque mira que para venir así en una semana con ese deterioro, ahí no hubo ninguna celebración agradable, ninguna, porque tú dices, bueno, no, mira, lo que pasa es que la gente viene cansada, porque los viajes siempre faltan, no, señor, viajes, y eso es una cosa agradable para el cuerpo, y eso recupera más bien. Si usted va para el viaje, usted disfruta. Ahora, si usted va para el viaje, a meterse que sabe qué cosa, ahí uno no sabe, entonces el cuerpo se le daña, se le aporrea, porque todas esas sustancias son malas. Por eso las persigue la ley. Pero se metieron cosas feas, porque eso fue lo que lo puso. El tema lo voy a retomar ahorita, el del comportamiento de esta gente el día de ayer, con la facha inmunda con la que se presentó el otro, el otro líder que tienen ellos ahí, y que se ha caracterizado, él debe considerar que eso es una marca que él ha hecho, digamos, un punto de referencia. Él considera seguramente que es el estilo que él le ha venido dando al asunto. Eso de ser siempre el diputado que sale a relucir con algún escándalo ahí en la asamblea, con algún protagonizar alguna situación ahí terrible, él considera seguramente que eso lo coloca por encima de la atención pública. Entonces se presentó todo inmundo, como son en promedio ellos. Me perdonan, yo no sé si me explico, o sea, tengo que decirlo. Si los tipos no se bañan, yo tengo que decirlo porque soy un comunicador responsable. Y si Capriles aparece siempre con esa facha inmunda de amanecido y no sé qué, y se pone una chaquetica que carga, que debe leer a Pocillo de loco, y entonces cree que con eso resuelve el problema y no va ni a bañarse para la casa, de donde sale directo para allá, para donde vaya a la declaración, ese es un problema de ellos, eso no es un problema de nosotros, que tenemos la responsabilidad de comunicarlo, de modo que por favor no quisiera que se incomodara a nadie, ni que sientan que aquí estamos, haciendo infundios contra nadie, pero es que ellos son los que están ahí en las cámaras. Cuando uno va a sacarse la cédula, uno se peina y se acomoda un poquito, porque va a salir en cámara. Es una tradición nacional, eso lo conoce el venezolano, no hay que explicarlo. Y ellos deben saber que si van a salir en cámara, hay un acto protocolar y que dice, como lo indica la convocatoria, que es en traje la convocatoria que se está haciendo, la gente debe ponerse un flu y irse para allá en su flu, porque eso es una cosa que exige el protocolo. Este tipo se presentó con su zapato de goma, su blusín todo desteñido y roto, como te digo, pues, y con la gorrita que él cree que él iba a ser un símbolo ahí, que iba a destacar porque nadie iba a llevar la gorra y entonces él iba a destacar. Ese tipo está mal de la cabeza, ¿sabes? Porque tienen asesores y tienen todo eso, pero ellos agarran y yo me lo imagino frente a la asesora a última hora. No, así no voy a ir, yo voy a ir como yo quiero, porque además yo voy a ir a respetar a este tipo, porque no lo voy a tratar como un presidente. Él para mí no es presidente nada, entonces yo voy a ir en blue jeans para allá. Eso debe haber sido lo que le dijo a la gente que tenía ahí, mira, vale, ponte un flu, una cosa, vale, un acto protocolar. Y él no puede venirnos a decir a nosotros que él es más irreverente que los revolucionarios. No, él es un niño de la burguesía. Entonces él sí tiene que vestirse con su flu y su cosa. Que tú me digas, mira, que Diosdado, está bien, porque bueno, Diosdado es un revolucionario, y es un hombre del pueblo, entonces no tiene que estarle rindiendo tanto culto a los protocolos. Pero, sin embargo, así, usted ve, la gente decente, la verdadera gente decente, no esa que inventó la diputada que me antecedió, que eran ellos, esa que es la gran mayoría de los venezolanos, si sabe respetar las cosas que hay que respetar. Entonces, un acto como ese no es para respetar nada más al presidente que está ahí haciendo la presentación de memoria y cuenta. Es para respetar a los mismos diputados que están sentados ahí. Entonces el tipo salió a dársela de que él era el más irreverente y se fue inmundo, como anda siempre, para allá para la sesión. Eso es simplemente lo que hay que leer en ello. Ahí no hay que sentarse a oírle discurso, sino que usted lo ve. Y usted lo ve de arriba abajo y le ve la facha, y usted dice, no, este tipo no le tengo yo que creer nada, pues este tipo... Y así es el pueblo. Si ellos supieran la claridad con la que el pueblo lee este tipo de detalles, ellos no harían eso. Porque aquí el pueblo está clarísimo. El pueblo sabe. Y eso que cometió fue un error más que garrafal el día de ayer, con esa pretendida insolencia contra el presidente, a la que nadie le paró, sino yo, que estoy hablando de eso. Bueno, fíjense, les dije que iba a comentar lo de las 250 toneladas de arroz, porque de verdad es asqueroso esto que sucede con esta gente empecinada en que es como les da la gana a ellos. Los tipos están aduciendo que los anaqueles están vacíos y que eso entonces es culpa del gobierno, que eso quiere decir que hay una crisis económica. Pero el discurso de ellos fue siempre que los anaqueles estaban llenos y que eso era una crisis económica porque la gente no compraba. Y que entonces, como era una crisis económica, era culpa del gobierno también. Entonces, si están llenos los anaqueles, es una crisis. Y si están vacíos también. ¿Me puede explicar alguien ese detalle del razonamiento de la oposición? Es digno de sentarse a escucharlo. ¿Cómo es que si el anaquel está lleno es una crisis porque la gente no está comprando, pero si está vacío también porque la gente compró? pero yo lo que veo en la calle, y lo estoy poniendo permanentemente en Twitter, yo les pido, síganme, pero no para que, porque, ay, qué sabroso que yo tengo seguidores, no. Síganme para que vean las fotos que yo estoy poniendo permanentemente de la gente que voy viendo por la calle, llena de toneladas de papel que está comprando la gente. Yo no sé dónde lo están metiendo. Con el desespero frenético de que se va a acabar el papel, ustedes lo están acabando ellos mismos. La misma gente está acabando con la cosa. Ayer Eva Gollinger, me da muchísima pena con nuestra amiga Eva Gollinger, qué vergüenza. Que resulta que ella está en Nueva York porque ella vive allá y llegó ayer y lo primero que hizo fue ir a una farmacia a comprar algo y se encontró con montañas de papel toalé y le tomó una foto y la puso en Twitter. Y dice, esta es la crisis de papel que yo estoy viendo en los medios en todas partes desde hace semanas, se lo preguntaba a ella. Y yo lo estoy viendo permanentemente en la calle. Gente del pueblo, gente del barrio, con un saco gigantesco que no puede ni cargar, de papel toalé. Entonces, claro, en ese abasto, en vuelta de un rato, se acaba el papel. Pero no fue que se acabó porque hay crisis, se acabó porque salió toda esa gente necia a comprarlo, porque uno le está diciendo, no haga eso. Eso no tiene ningún sentido, eso es una irracionalidad, eso es una deformación que altera la economía nacional y que la pone entonces en contra de sus intereses, de usted mismo. Es una cosa insensata, pero la gente no le sirve ni siquiera para ver. Mira, no hay ninguna falta de papel toalé. No, sino que la gente sigue pensando, porque está envenenada. Y uno lo tiene que decir con dolor. La gente está envenenada. Y aunque hay papel toalé, la gente sigue con ese desespero. Pero es que estoy cansado de tomarle a la gente en la calle fotos. Ayer había una mujer que estaba cruzando la calle esa, la principal allá en El Paraíso, y venían carros y autobuses y todo, y ella andaba con el niño de 5 años y lo soltaba, no podía, con el saco de rollo de papel toalé. Ella cuidaba más el saco que el carajito. Así estará su desespera, el desespero, su mente de dañada, de esa pobre mujer, y que no tiene nadie que le diga en el barrio, mire, compatriota, usted está cometiendo, no haga eso, cuide a su muchachito, cómprele un tetero, agarre ese dinero y cómprele un juguete al niño, no le destruya su vida, hágalo vivir con felicidad, dele un helado, lléveselo a comer por ahí, una cosa sabrosa, llévelo al parque. Entonces no, ella agarra el dinero que le queda y lo va y lo bota en un poco arroyo de papel toalé que después no tiene ni dónde meter, ni dónde guardar. Yo lo he comentado aquí con horror, con dolor, como me he encontrado cajas de leche botada hace semana en la calle frente a un edificio de eso, de allá, del este, porque lo acapararon tanto, corre con el asunto de la leche, que después se les pudrió la leche y la tuvieron que botar sin tocarla, como debe haber pasado a mucha gente. Bueno, a estos tipos que acapararon el arroz en Guárico, se les está pudriendo lleno de gorgojo. Les leo la nota de prensa del Indepavis. Fiscales del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Indepavis, junto al Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, funcionarios del CENIAT, del Ministerio de Salud y del Trabajo, hallaron 250 toneladas de arroz acaparado en las instalaciones de la empresa Benarroz, ubicada en Calabozo, Estado Guárico. Orlando Chacín, coordinador del Indepavis de la entidad llanera, informó que el operativo se detectó que las 250 toneladas del producto regulado y considerado de primera necesidad, 150 se encontraba empaquetado listo para su distribución y consumo humano desde noviembre del año pasado, de 2013. Del resto, 25 toneladas de cereal estaban en sacos listos para su procesamiento y empaquetado. Las otras 75 toneladas en los tanques de almacenamiento colmadas de gorgojos. Se le están pudriendo, pero no lo sacan. Esa es la empresa privada que defiende a esta gente miserable que estaba tratando de hacer un show ayer en la Asamblea Nacional para sabotear la presentación de la memoria y cuenta. El alerta que yo quiero hacer es que ustedes saben que en este portal de Aporrea las notas dicen abajo cuántas veces se han leído. Lo del asesinato de la actriz la semana antepasada tenía visitas que rondaban los 10.000 visitantes. Esta nota, que es la más importante que puede tener la alimentación de la gente en todo el país desde hace meses, resulta que la han leído 400 veces. A la gente no le interesa ya el asunto. Pero sigue entonces en la mente de la gente el tema del acaparamiento. ¿Por qué? Porque lo están manejando los sectores más perversos de la derecha, que son los medios de comunicación. Inventaron la campaña de que van a cerrar los periódicos por falta de papel. Y así lo dice la agencia Associated Press esta semana. Venezuela inició el año con severas dificultades de abastecimiento en varios rubros, incluso el papel periódico, cuya escasez amenaza con sacar de circulación en las próximas semanas algunos importantes diarios del país, según lo dice la gente de la agencia. El atraso de varios meses del gobierno en la entrega de divisas para importar papel periódico ha llevado a la gran mayoría de diarios del país a una crítica situación que podría originar el cierre de alguno de ellos a partir de febrero. ¿Usted sabe quién da la noticia? Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional. ¿Y ustedes saben cuál es la realidad? La realidad es la que les dio como receta la dueña del diario El Clarín de Argentina, quien hace 2 años apenas fue encontrada en una situación a la que tuvo que ser llevada a los tribunales, en la que estaba comprando todo el papel en el país por las grandes fortunas que esa gente ha acumulado, y lo estaba revendiendo a los dueños de pequeños periódicos que no son tan grandes como El Clarín, que es como El Nacional de allá de Argentina, pero que es infinitamente mucho más grande que este pobre periódico que tiene este hombre aquí en Venezuela, con el cual ha hecho fortunas incalculables Miguel Enrique Otero durante el periodo de la Revolución solamente. El nuevo edificio del Nacional, ahí, en los Cortijos de Lourdes, es una instalación gigantesca con la más avanzada tecnología, de la cual se precia permanentemente a la hora de la preventa, de ir a presentarle a todos los anunciantes y a las agencias de publicidad. Eso lo hizo en Revolución. Y ese miserable es el que compra, con la misma receta de la dueña del Clarín, todo el papel que puede comprar gracias a que se le ha entregado permanentemente, sin ningún retraso, el cupo de divisas destinado a ese rubro del papel periódico en el país. Se le ha entregado el dinero y él lo ha metido al mercado negro para multiplicarlo y así ayudar a fracturar la economía y ser un factor determinante en la guerra económica que está enfrentando el gobierno. Es un actor fundamental, Miguel Enrique Otero, de la guerra económica, con el manejo inescrupuloso de las divisas, vendiéndole el papel a los demás propietarios de periódicos, a los que acorrala en un verdadero cártel del papel periódico, y a los que obliga a comprar, a tener que comprar al precio que le dé la gana a él, no al mercado. Entonces, él, que ha lucrado vendiendo a precios exorbitantes a sus propios colegas, luego usa el dinero, o antes, perdón, usando el dinero en el mercado negro para multiplicarlo todavía mucho más. Los tipos están en el proceso más degenerado de la delincuencia, llevando adelante el latrocinio más grotesco, y sin embargo siguen en guerra contra el gobierno nacional, que está llamando a que cesen en su afán desestabilizador, en función del país, en función del pueblo venezolano, que depongan los intereses personales, particulares, de esa grande empresa, y que avancen junto con el pueblo en la construcción del bienestar y el porvenir que el pueblo ha decidido. Y no quieren, no les da la gana,